hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Acá volvimos y acá me dejás sola con la picadita. Sí. Así que sirve. Hoy no traje está nada. Bueno comer la picadita y todo, sí, sí, sentirle el olorcito y después no lo... Claro, pero la picadita hoy no traje nada. No picadita. Trajiste así nada, que, bueno. Es lo que usted ponga sobre la tabla. Perfecto, vamos a decir que hay una nueva fecha para tomar declaración a los periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos con respecto a la situación que hubo en la Sala Alberdi, que va a ser el 18 de julio, donde será un día clave para la querella iniciada por los dos periodistas por la Red Nacional de Medios Alternativos, que fueron heridos con balas de plomo durante el intento de desalojo de la CAMPE de la Sala Alberdi, realizado por la Policía Metropolitana el 13 de marzo del 2013. La Sala Quinta de la Cámara Criminal deberá pronunciarse sobre la decisión de la jueza de instrucción Wilma López de declarar incompetente a favor de un juzgado de menores que investiga otros hechos ocurridos antes de los disparos con balas de plomo en otra zona del operativo. Así que bueno, iba a ser el 10, iba a haber una transmisión, seguramente esa transmisión se pasará ese día. Sí, sí, acompañar, vamos a acompañar. O sea sí, que, junto con la abogada de Correpi, que representa a los dos querellantes, María del Carmen Verdú, donde explica la situación y todo, hay en un comunicado que seguramente lo pondremos junto con todo lo que sucedió hoy para que la gente esté al tanto. Esta audiencia entonces va a ser el viernes 18 de julio a las 10:30, con una actividad artística cultural que se realizará frente a la Sala Quinta de la Cámara Criminal, ubicada en Viamonte, entre Libertad y Carlos Pellegrini. Bien. Bueno. Entonces para el 18 se pasó eso y allí estaremos también. Exactamente. Junto con esto tenemos lo que está sucediendo ahora con Lear, que ya como vimos están en la Panamericana, fue desalojado, queda todavía un carril en este momento, esto es lo que están mostrando, que todavía queda un carril donde están haciendo el corte. En la colectora. En la colectora y en Callao y Corrientes también. Además, así que abrieron el tránsito, pero quedan todavía adherentes al reclamo de los trabajadores. Sí, detuvieron a Rodolfo Páez, campesino de Jujuy, por denuncia que le hiciera al administrador de la empresa El Mistol. Detienen a este campesino, ganadero del paraje de Las Vertientes, de la organización Tierra Fértil de Palmasola, provincia de Jujuy. Nuevamente el agronegocio utiliza los poderes del Estado para arrasar con los derechos de los pueblos campesinos. En la mañana del viernes 4 de julio, un patrullero de la Brigada de Investigaciones del Libertador General San Martín llegó hasta el Monte Chaqueño para detener a Rodolfo por denuncias que le hiciera el administrador de la empresa El Mistol. Con su detención pretenden forzar a las familias campesinas que dejen las tierras que habitan hace más de dos generaciones. La empresa El Mistol, del empresario salteño Cervera, quiere desmontar 12.000 hectáreas para poner soja. Las familias campesinas venimos resistiendo, dicen, este desmonte que atropella todos nuestros derechos territoriales y por eso tenemos estas represalias. Exigimos inmediatamente la liberación de Rodolfo Páez y hacemos responsable de lo que le sucede al señor Bustamante, administrador de la empresa agroganadera El Mistol, y a sus dueños. No dejaremos pasar ninguna topadora. Basta de desmontes, basta de atropellos a las familias campesinas. Bien, nosotros desde ayer estamos tratando de comunicarnos con Gloria Mamani, que es integrante allí de los grupos campesinos que resisten el desmonte, y en Palmasola particularmente, la señal es muy débil, la señal telefónica, ¿verdad? Y bueno, no lo hemos logrado, pero insistiremos, así que como en otras oportunidades, hablaremos en algún momento con Gloria Mamani. También en Jujuy, el Frente de Gremios Estatales realizará un paro hasta cobrar sueldos. El Frente realizará paro hasta cobrar los sueldos. El lunes, por ayer, había una volanteada. El Frente de Gremios Estatales determinó realizar paro hasta que los trabajadores de Estado cobren sus respectivos salarios de junio, mientras que el próximo, por ayer, lunes 7, se realizará una nueva jornada de volanteadas de concientización. La decisión fue anunciada tras un encuentro realizado este jueves en la sede de ATSA, donde los dirigentes analizaron la actual situación situación que viven los empleados estatales, quienes viven demandando desde hace tiempo cobrar sus salarios en tiempo y forma, normalmente tal como ocurre en otras provincias. Bueno, esto también lo queremos seguir, no pudimos tener la información a tiempo como para poder sacarlos hoy, ¿no? Seguramente. Claro, pero allí está Sebastián de Radio Pueblo. Esperemos que esté mejor, porque la semana pasada estaba con destruida su garganta por una gripe. Sí. Así que esperemos que esté mejor y tal vez en la semana podamos contar con un informe entonces de Radio Pueblo. Aprovechamos ya para saludar a oyentas y oyentes de Jujuy, de Radio Pueblo y de Radio Capoma. También 20 familias cartoneras resisten un desalojo. Desde ayer a las 6 a.m. vecinos y organizaciones sociales y políticas se concentran frente al predio ubicado en Villa Luro, el denominado Bajo Autopista, a la altura de Rivadavia, al 9300, para resistir el desalojo de 20 familias cartoneras recicladoras que viven y trabajan en el predio hace 8 años. Las familias no solo perderán su lugar de vivienda, sino su trabajo, ya que usan el predio para el acopio de cartones que recolectan. La excusa del gobierno de la ciudad y de la justicia es que el lugar es peligroso porque hace más de 10 años funcionaba una estación de servicio y los tanques de combustible podrían tener restos del mismo. Una cosa rara, ¿no? Lo concreto es que las familias quedarán sin vivienda y sin trabajo, y el gobierno de la ciudad no ofrece ninguna solución ni salida habitacional alternativa, quedándose expuestos a la situación de calle. Así que bueno, es otro de los reclamos. Bien, estamos ya en el mediodía, estamos muy cerquita de las 12. Estamos en las 12. ¿Cómo lo anticipamos? Muchos estarán hoy preparándose para ver una de las semifinales seguramente del Mundial. Ah, claro, sí. En Brasil. Mañana todos estaremos, seguramente todos y todas, estaremos frente a ver qué pasa con Argentina. A veces uruguayos argentinos decimos, bueno, somos lo mismo, ¿no? Usted seguramente estará mirando el partido. Por supuesto. Como siempre. Sabemos que Neymar sufrió esa ruptura en la vértebra, en sus vértebras lumbares. Sí, una fractura en la tercera vértebra. Bueno, no sé exacto cómo es. Qué tan grave es. Uno piensa y supone que debe ser muy jodido, va. Di María parece que tampoco mañana va a jugar, o sea que bueno, veremos cómo se reenfrenta, pero nos vamos a ir con ese tema de Neymar que y pusimos esta vez no Neymar. Lo volvemos a poner porque nos parece que poco lo recuerda, y recuerda lo que se vive en este Mundial, no es solamente fútbol, sino que hay otras cosas. Así que bueno, con eso nos vamos hasta mañana, en otro Enredando las Mañanas. Gracias Sofi por habernos llevado hasta acá, hasta este destino, y otra vez mañana a las 10 horas en otro Enredando las Mañanas. Hasta mañana. Aquí se fue el picadillo. Mira, a mí no me señales que me bajes el dedo. Que no me señales, bájame el dedito ese. Ahora. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Y así me